Hay otros lugares donde hay que pensar por dónde se van a trazar estas torres en función de la planificación de las ciudades. Realmente viene a completar una mirada estratégica sobre el uso del suelo. También vamos a trabajar en una ley que aquí no está presentada, que es sobre el soterramiento de los cables en toda la provincia de Buenos Aires que llevan servicios de televisión a los hogares. Esa medida hace rato que está siendo gambeteada por las presiones de las empresas. No solo es contaminación visual, sino también otro tipo de problemas. Y cada distrito tiene la autonomía de votar o no votar el soterramiento. Nosotros, a pesar que seguramente esa ley al círculo rojo le va a molestar mucho.